no esperábamos, porque supuestamente con el tema de que intervino la municipalidad y todo eso, habían parado por un tiempo. Y nuevamente el juez Melazo firmó el desalojo. El juez Melazo, cuando vos decís que habían hablado, que se metió la municipalidad, que ustedes habían hablado, que no había, iba a haber orden de desalojo, ¿ustedes cómo llegan a esas tierras? ¿Con quién fue que hablaron? ¿Cómo fue lo que pasó para contarle a la audiencia? No, y pasa que esa tierra estaba abandonada, en un lugar, un yuyal, de un aguantadero de delincuentes donde quedaban a auto, donde no tenía ningún alambrado y todo lo que necesitamos entramos a ocupar. En ningún momento usurpamos algo por el estilo como dicen que hicimos. Francisco, ¿quiénes están en la toma? ¿Quiénes están pidiendo por su derecho a tener una vivienda digna? Sí, somos como 220 familias, entre ellos 277 criaturas, 6 mujeres embarazadas, hay también 6 personas con discapacidades. A todo esto, Francisco, están haciendo una movilización a fiscalía y están viendo de qué manera los atienden ahí, esperando algún tipo de solución que frene esta orden de desalojo. Hoy estuvimos muy temprano presente en la asesoría del menor para ver si yo podía intervenir con el tema de los chicos y todo lo demás. Y ahora estamos cortando frente a la fiscalía. ¿Se ha acercado a alguna organización social, a algún partido político, a alguien a asesorarlos más allá de su propia movilización y organización? Las organizaciones multisectoriales sí, se acercaron a brindarnos su apoyo y también nosotros nos adherimos a la lucha que ellos plantean diariamente. La mesa de gestión, Francisco, que están planteando ahí, ¿están esperando que se lleve adelante, que se realice? ¿Cómo, qué saben de eso? Sí, estamos esperando. Supuestamente el viernes va a haber una reunión, donde va a haber una mesa del diálogo, donde van a plantear el tema habitacional. Va a estar varios senadores, diputados, entre ellos el intendente. Y vamos a ver qué pasa, vamos a ver si este país con esta crisis, con estos tarifazos y todo lo demás, con la necesidad que está pasando este pueblo, nos hacen caso aunque sea una vez. Claro. Porque ellos capaz que todos tienen casa, todos tienen sueldo de 100.000, 150.000 pesos, y mientras que nosotros somos gente sacrificada, gente que necesita, que está luchando por sus derechos.